aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Furia Arrabalera. Feliz año, feliz 2017 para todos, para todo el barrio de Barracas, para todo el Club Sportivo Barracas, que seguramente esperaremos que sea tan pero tan bueno como fue el pasado 2016. Un año que seguramente tendrá muchísimo de todas las actividades que tiene el club en lo que hace al fútbol de primera división, la segunda parte del torneo 2016-2017, también con todos los entrenamientos de las divisiones inferiores, las demás categorías que también estarán preparándose para este año, por supuesto también el futsal, tanto masculino como femenino. Hoy tenemos un programa especial justamente con el futsal femenino y estaremos dando una linda entrevista. Hoy estoy acá con productor y co-conductor, Sebastián Cetani. Buenas noches, Seba. Estimado, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, sí, acá haciéndote el aguante en este primero de enero, en principio de 2017, como vos bien decías, dejamos atrás un gran año para Sportivo Barracas en todos los sentidos y en muchas disciplinas. Uno quizás, bueno, tiende a pensar solamente en el fútbol de primera división, bueno, pero hay otras disciplinas en el club. El futsal femenino es una de ellas y bueno, tuvieron un gran año las chicas y hoy vamos a estar, estamos bien acompañados, vamos a decirlo, ya están con nosotros. Claro que sí. Estamos muy bien acompañados, tuvieron un gran año, perdieron ahí la final con San Lorenzo, pero la verdad que es para destacar, es muy meritorio esta primera experiencia que tuvieron en la Liga de Futsal Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino. Con AFA, todo, ¿no? Con todo lo que significa. Pero bueno, dejamos atrás un 2016 arduo de trabajo y muy exitoso y esperemos ir por la misma senda en este 2017 que tiene horas nomás. Así que le vamos a dar con todo a este programa, vamos a empezarlo así y ya volvemos con lo que va a ser la entrevista. Ya están aquí La China, Florencia Pereiro, Ailén Pali Abarna, Evelyn Flores, así que por ahí también se suma alguna más, ¿sí? En minutitos, pero bueno, ya estamos aquí, estamos todos listos para hacer ya el primer programa del año. Furia Arrabalera. Lo sentís en el corazón. Con el placer y el gusto que nos da reiniciar un año más, todo lo que significa para nosotros, aquí estando dando toda la comunicación e información que implica el Club Sportivo Barracas, con todo lo que decimos durante este tiempo, Sebastián, de lo que ha crecido el club y de lo que también mira hacia el futuro, ¿no? Porque esto no es quedarse con lo que se ha hecho hasta aquí, sino mirar hacia adelante y seguir evolucionando. Exactamente. El 2016, como decíamos hace un rato, fue un año de mucho trabajo y este 2017 también va en ese mismo camino. Por ejemplo, una cosita para destacar es que el futsal masculino va a comenzar a participar de los torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino y que está entrenando, digamos, llegaron hasta el fin de 2016 entrenando y arrancan 2017 también entrenando. No los pararon. Muchachos. No pararon, exactamente. Por todo lo que implica, ¿no? La exigencia que va a ser. Exactamente. Por lo que decíamos, sumando nuevas actividades y reforzando lo hecho en el 2016. Así que con todo el empuje que trae el futsal, con lo que han tenido, las miro acá, están las tres. Seguramente con todo lo que significa ya habiendo pasado las fiestas, ¿no? Y pensando es lo que será hacia adelante. Seguramente lo habrán pasado muy bien y bueno, hacemos una reflexión también, por supuesto, de todo lo que ha sido el 2016. ¿Quién tiene ganas de arrancar con esta cuestión? La China, ahí quedó, la miraron y va directo. La China Florencia Centro Pereiro. Florencia Pereiro. Directo a ella. ¿Qué ha sido el 2016 para el futsal femenino? La verdad que fue un año impensado, por así decirlo. La verdad que cuando arrancamos nosotras no pensamos que íbamos a estar en la instancia en la que estuvimos. Había muchas chicas nuevas que recién se estaban incorporando a lo que es futsal, que venían de cancha de once, de fútbol de campo, y tenían que adquirir todo lo táctico que requiere el futsal. Siempre decimos que es un torneo, que es un deporte diferente, por más de que fútbol hay cuestiones que no es lo mismo que jugar cancha de once. Entonces creíamos que nada, que iba a ser un trabajo largo para que ellas se acoplen, no solo a lo táctico, sino también al grupo. Vinieron chicas bastantes, 3, 4 o 5, ponele, nuevas, que no nos conocían, que no conocían a las chicas que ya estaban, y no es tan fácil conformar un grupo. Y nada, y terminamos jugando una final de 14 equipos, fuimos nosotras las que estábamos ahí jugando una final con San Lorenzo. Estaría bueno que también con esto que repasaste, pensar de cómo es el torneo, porque primero hicieron la etapa inicial, ¿sí? En el que sí. Jugaron frente a todos los equipos, y había una zona de clasificación para luego la otra etapa, la siguiente, que es la denominada playoff. ¿Cómo le fue allí? ¿Cómo fue la competencia? En la zona de en el primer torneo quedamos la primera ronda, sí, quedamos sextas, creo, que se dividió ahí, eran 14 equipos, se dividía en zona A y zona B, quedamos con lo justo en la zona A. Después, bueno, sí, se determinó el orden para jugar los playoffs y quedamos segundas, en realidad con los mismos puntos que Racing, que quedó primero, pero por diferencia de un gol, ellas pasaron directamente a la semifinal y nosotras jugamos con el séptimo, con el último, el primer partido de los playoffs. Sí. Y obviamente, fue lo más complejo, porque uno al haber terminado sexto dice, uy, ¿en dónde estás parado, no? Te pensás que por ahí va a ser muy difícil, que sí, fue muy difícil, pero empezamos a sortear esas instancias cada vez mejor. Terminamos jugando la final con San Lorenzo. Instancias que son a todo o nada, ¿no? Porque ahí perdés y te vas a tu casa, digamos, básicamente. Sí, bueno, de hecho, nosotras al estar mejor posicionadas, al haber quedado segundas, con un empate pasábamos, y fue lo que ocurrió con Bomberos, que fue el primer partido que tuvimos que sortear. Fueron dos empates ajustadísimos. Dicen que es un equipo duro, Bomberos, en defensa. Un equipo que se te mete atrás y es imposible prácticamente poder hacerle un gol. Tuvimos que salir el segundo partido con arquero jugador los últimos minutos porque perdíamos 2-1. Y la verdad que son unos nervios que no puedes creer. Lo que sabes que si no lo empataste, ya está, quedaste afuera. No había vuelta atrás. Y bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, con arquero jugador hicimos el 2-2 y pasamos a jugar con Comunicaciones, que era el siguiente de la ronda. Bueno, y ahí aprovechamos entonces, ya que estamos, quedamos en Comunicaciones. Te pregunto, Ailén, ese segundo zona de playoff, el segundo partido, bueno, les queda con Comunicaciones, dos partidos, ¿sí? Ahí también, en la misma que decía Sebastián, a todo o nada en ese partido. También otra ronda en la cual fue difícil, no fue una situación que sobró, digamos. Sí, obvio, aparte estando en la zona A, sabíamos que eran los mejores equipos. Zona A, los mejores equipos, y ahí era que te toque el que te toque, y eran todas finales. Nosotras por lo menos lo tomamos como todas finales. Nunca nos agarramos de la ventaja deportiva, porque si vos te confías en eso, lamentablemente puede que bajes el rendimiento. Pero Comunicaciones es un equipo muy duro, y más que nada porque son chicas que no sé si en 2015... no recuerdo bien, 2014, no sé, cuando se formó ese equipo, estaban en Kimberley, son chicas que estaban juntas y fueron a otro club y fueron, no sé, 2 años campeonas, y eran un equipo muy duro, muy duro. No eran todas las mismas jugadoras, pero la base era la misma. Se fueron todas a Comunicaciones y la verdad que yo personalmente no lo sufrí tanto, me tenía más fe con Comunicaciones que con Bomberos, porque por el mismo hecho de que Bomberos te mete un gol y la tenés que remar en dulce de leche. Dentro de todo pensaban que podía haber un ida y vuelta en el cual podían salir favorecidas. Exacto. El miedo con Bomberos era no poder entrarle nunca más. Exacto, exactamente. El primer partido con Comu también empatamos. Y bueno, estábamos complicadas porque como que veníamos de empate y necesitábamos ganar. O por lo menos arrancar ganando un partido y ya encararlo de otra forma. Y con Como el segundo, arrancamos perdiendo otra vez. Lo bueno que tiene el equipo es que por más que arranque perdiendo o lo que sea, ante la adversidad esa siempre pone un poquito más y sale adelante. Y después tocaba la final. Bueno, Evelyn, te tocó a vos hablar de lo que significó la final, con lo que implica. Ahí ya hay una diferencia, no solamente la final tiene otra dimensión, sino que además era partido único, claro, a diferencia de los demás. Era un partido que para nosotros era el único. Ellas ya jugaron bastantes finales, tienen más experiencias que nosotras, pero nosotras era ganar o ganar. Los nervios no nos ayudaron tal vez, pero tratamos de dar todo. Y no sé cómo lo vieron ustedes. Nosotros que fuimos ahí a la final vimos, si analizamos el primer tiempo, un Sportivo Barracas dominador, ¿sí? Tenencia de balón, un San Lorenzo retrasado, ¿sí? Por momentos las mejores opciones la tuvieron ustedes también, recuerdo un par de remates. Y creo que a los 3 minutos en el travesaño. El travesaño de Bárbara, exactamente. Sí. Que creo que la arquera la llega a tocar, sí, y eso hizo. La tocó. Que llegue, que pegue la pelota en el travesaño, digamos. Sí, fue complicado, no pudimos entrar de todas formas, no podíamos entrar. Ellos se defendieron bastante bien abajo. Hicimos arquero jugar y no pudimos. Sí. Lo que tiene San Lorenzo también es que son chicas, como dice Evelyn, con mucha experiencia, que hacen muchos años que están en el torneo de AFA, que vienen jugando, no sé, 6-7 finales, sí, al hilo, y son ordenadas. Tácticamente son, sí, buenas jugadoras, sí, sí, se acomodan. Eso sí, se notó. 17 títulos con se notó un orden, no solamente lo futbolístico, sino lo mental. En ningún momento se notó un equipo que, por más que lo ganaba, tuvo esa cuestión de relajarse o creer que estaba cerca del objetivo y cometer algún error. No vi prácticamente errores en ese equipo de San Lorenzo. Eso fue lo que más me llamó la atención del equipo que finalmente terminó siendo campeón. No me sorprendió el nivel futbolístico en cuanto a lo que produjeron. Me pareció que fue mejor Sportivo Barracas. Lo que sí, del otro lado, noté esa cuestión, ¿no? Que es por lo que ustedes me dicen. Hay toda una experiencia y una trayectoria que se basa en eso que mostraron en la final. Y un orden táctico que tiene esto de lo que hablamos del futsal, a diferencia de cancha de once, ¿no? Cuando un equipo hace muchos años que entrena esta disciplina, está ordenado y acomodado en la cancha, que quizás un equipo nuevo o reciente como lo es Sportivo Barracas, porque obviamente incorporó jugadoras nuevas, más allá de que yo también, a mi criterio, creo que fuimos superiores en ese partido, pero bueno, a veces no gana el que juega mejor, sino el que tiene un poquitito más de suerte o por ahí está un poquito más acomodado. Las finales son así, ¿eh? Acomodado en la cancha, que no quiero decir otra cosa, a ver si suena mal. No, está bien, pero a ver, vimos el partido, nosotros obviamente haciendo fuerza por Sportivo Barracas desde ya, pero tratando de sacarnos esa cuestión subjetiva de hinchas, de partícipes del proyecto, del club, vimos eso, digamos, vimos un San Lorenzo replegado, y a ver, en mi caso se juega mucho más la subjetividad por el cuadro del que soy hincha, pero la cuestión es esta, digamos, vimos exactamente lo que le transmitimos, un equipo que pudo pegar el zarpazo en un momento y que después... Y lo defendió y lo supo defender. Bueno, de hecho, los dos goles de San Lorenzo son dos errores nuestros. Aprovecharon los dos errores nuestros, una que una compañera se quiere ir al ataque y le cortan la jugada, uh-huh, y se hace un 3-2 en un contragolpe, y bueno, el otro cuando sacamos arquero jugador y la arquera le pega y podía, sí, haber entrado, como no, y entró, sí, pero digo, fueron dos cuestiones de dos errores que ya supieron aprovechar. Uh-huh. Después no tuvo mucha... Mucha llegada a San Lorenzo. Sumamos a Rocío Tapia, ¿sí? Y han ido hablando un poco cada uno. A vos te toca la otra parte, la del final del partido. Es un momento difícil, por supuesto, la desilusión. En ese momento, más allá, ya la previa habrán dimensionado todo lo que fue el trabajo, llegar hasta ahí, pero en ese momento final cuesta ver eso. Obviamente sí, había un poco de desilusión o no sé qué sintieron. Obviamente tristeza, perder una final siempre es así. A mí me tocó vivirlo desde la tribuna porque no estaba citada en ese partido, pero estaba, por supuesto, alentando a las chicas. y es un momento en el que querés ir corriendo, aplaudirlas, abrazarlas y decirles que son campeonas, pero sin embargo sabes que no las va a levantar porque es lo que querés, es salir campeón de la Copa. Pero sí, son ilusiones que teníamos todo el campeonato, pero hay que volver a retomar y levantarse y volver a arrancar de nuevo. Pero es difícil salir de una final y perderla. Como siempre decimos, o sea, es peor perder una final que no llegar a la final, creo. Por lo menos en... Así, esa sí. Perder una final creo que es, no sé, para mí es... Es dolorosísimo. Imagino que con el paso del tiempo también, a ver, cuando la cabeza se enfría un poco y uno hace el balance de lo que fue el año, me parece que digamos, es sobresaliente la actuación, digamos, la performance del equipo, tanto de la primera división como del resto de las categorías, ¿no? Claro. Pensemos esto, el primer año de participación del equipo en la liga y ya haber accedido a una final. Y en el caso de la cuarta división, haberse coronado campeón a las Minas Arrabaleras, me parece que esto que decía, cuando ya la cabeza está un poco más fría, sí, sobrevuelan, digamos, lo positivo, digamos, eso es lo que prevalece. Va, por lo menos en mi caso, no sé ustedes la evaluación que hacen. Sí, creo que sí. Después en frío darnos cuenta hasta dónde llegó cada categoría, como dicen, el primer año sí es buenísimo. O sea, te das cuenta de todo el trabajo que hicimos y está bueno. Pero en frío. Pensarlo en frío. Bueno, yo le quiero preguntar a Florencia qué hace, si nace que no con la cabeza, a ver cuál es la reflexión de ella al respecto. No sé si todavía no estoy fría o qué. ¿Cuánto tiempo necesito? Lo que pasa es que cuando uno sueña con eso es muy complejo, claro, por ahí. Uh-huh. Tener la cabeza fría y decir, sí, bueno, mirá lo que logramos. Somos conscientes de todo el trabajo que hicimos durante el 2016, de las chicas de la cuarta división, que también, es un esfuerzo muy grande el que hacen no solo las nenas, que van al colegio, los padres por traerlas. Y campeonar en su primer año es muy importante y muy lindo. Pero bueno, uno cuando se esfuerza tanto y cuando ve hasta dónde llegó, estar ahí, a tener en la palma de la mano algo que ansías tanto y que se te escape en dos tiempos de 20 o un poquito más, es como que se te desmorona todo en un segundo. Raro que nos haya definido en partido y vuelta como el resto, ¿no? Sí, o es, todo, o habitualmente es así. No, no. Sí, el año pasado fue así también, pero todos nos preguntamos por qué no es ahí de vuelta también. Y obviamente ahora más que y nunca. Y no tenemos respuesta. Sí. Capaz que por ahí. Faltó en marzo falta la revancha, ¿no? Falta, es que yo creo que si tenemos la revancha somos campeones. Obviamente, si se jugara se gana, eso es lo bueno. Pero bueno, es muy triste entrar al vestuario y ver a todas llorando porque es una situación horrible. Que como decía Rocío, no te levanta nada de lo que te puedan venir a decir. No te importa que te vengan a decir que hasta dónde llegamos, que el trabajo que hicimos. Todas, si bien somos conscientes de eso, en ese momento no hay nada que lo cambie, que cambie esa tristeza. Lo que tiene la derrota, ¿sí? Se dice, ¿sí? Es más digna que la victoria. Que te da la posibilidad de, no sé si de aprender, muchas veces sí de aprender, pero de vivir. Esto que vivieron, vivir esto, la derrota, no debería ser, primero, tan dramático, y segundo, ese dolor siempre hay que aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Produce una energía que hay que tratar de redireccionar. Yo lo sintetizaría en la palabra experiencia, también, digamos, que va a servir mucho para lo que se viene. Y a futuro, obvio. Uh-huh. Bueno, eso mismo que estás diciendo vos, es algo que nos pasó durante todo el campeonato, situaciones particulares que nos han sucedido, que las supimos revertir y transformaron en energía para poder tener una revancha. Yo creo que de todo lo que hemos pasado durante el torneo tuvimos revancha. No sé, la final no será en este 2017, tal vez, esa revancha, pero bueno, tuvimos un par de acontecimientos en unos partidos que fueron bastante polémicos, sí. Es uno, con Comunicaciones nos pasó también, y lo bueno es que cuando nos volvimos a enfrentar, bueno, lamentablemente con Racing no tuvimos por ahí esa revancha. No, San Lorenzo lo eliminó del otro lado. San Lorenzo lo eliminó desde el otro lado, exacto. Con Comu sí pudimos tener esa revancha y ganamos muy bien, pero bueno. Obvio que no, o sea, la desgracia ajena, nosotras está fuera de lo que aspiramos. Pero digamos que cuando uno hace las cosas bien, vas para adelante. Cuando no, no vas para adelante. Está muy bien el pensamiento. A donde yo me dirigía, y vos tocaste ahí un poquito, en ese caso ahí es una energía, digamos, cuando sentís que hay una injusticia. Exacto. En este caso, la energía que tienen que redireccionar es distinta, digamos. Es el de la frustración, porque seguramente, no sé cómo lo toman cada una, en lo individual y en lo colectivo, es decir, no sé si cada una por ahí se quedó durante todo este tiempo machacando el partido a nivel colectivo o a nivel individual. Digo, son así, digo, ¿todavía les queda ahí esa cuestión? No, yo creo que no. Yo creo que lo que sucedió nos potenció, para bien. No solamente a cada jugadora, sino al cuerpo técnico. Yo doy fe que nos potenciamos. Porque cuando sucedió lo que sucedió, tuvimos un partido, no me acuerdo contra quién jugamos después de lo de Racing, pero no sé, no, o sea, creo que fue jueves Racing y el fin de semana fue cerquita, sí, fueron dos o tres días que pasaron, empatamos el partido que siguió. No me acuerdo, pero jugamos en nuestra cancha, empatamos el partido, creo que fue Kimberley, jugamos y otra vez salimos 4-4 como la vez pasada. Pero a pesar de eso, la actitud que se tuvo en ese partido no fue de estar caliente, de tener la cabeza en otro lado. Había cansancio físico, pero la cabeza estaba intacta. Eso seguro. Bien, estamos aquí haciendo el programa de Furia Arrabalera, el primero del año del 2017. Estamos haciendo un programa especial porque es el primero del año y porque tenemos aquí a las chicas del futsal femenino. Recordamos que quién estamos con la china Florencia Pereiro, con Ailén Palia Barna, Evelyn Flores y Rocío Tapia. Así que ya volvemos y seguimos con más de esta entrevista que tiene que ver con Sportivo Barracas y también quiero preguntarles un poco de esta cuestión que hablan del futsal y algunas cuestiones de diferencias tácticas, ¿sí? La arquera jugador, entran y salen muchas veces, bueno, toda esta cuestión y también después en lo individual de cada una, cómo lo juega, cómo lo vive el fútbol, ¿sí? Estamos aquí con Sebastián Cetani haciendo este programa, Nachito Rodríguez del otro lado maneja todo como siempre, Nachito Martínez que maneja todo, ¿sí? El as de la operación. Ya volvemos y seguimos con más Furia Arrabalera. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Como el viento que silba una ilusión, como contagia un bostezo entre los dos, como estrellas que yo nunca habré mirado, como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó, así se escucha mi voz. Arranco pensando en qué dirán. Oh, seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! ¡Feliz Año Nuevo! Bien, volvemos aquí para seguir con este programa especial de primero de año de Furia Rabalera. Vamos a decir feliz año nuevo también. Feliz año nuevo, con bombos y platillos. Estamos haciendo este programa especial del 2017, como decimos y repetimos, en lo que será la primera división. El jueves 5 de enero se estarán reencontrando para iniciar los entrenamientos, actividades, pretemporada, todo lo que implica. Poco tiempo de descanso de lo que ha sido el final del torneo, que se extendió allí cerquita del 20 de diciembre. Así que, bueno, con poco tiempo para descansar porque se ha quedado muy pegado la finalización de un año y otro. Exactamente, se está hablando que los primeros días de febrero estaría arrancando el torneo, así que va a ser una pretemporada relativamente corta, como para ajustar algunos tornillos y ya empezar la competencia, que vale remarcar y recordar, este año va a tener un partido trascendente, que va a ser por Copa Argentina. Recordemos, claro que sí, Sportivo Barracas terminó segundo en esta primera fase y los cuatro primeros puestos están clasificados a la Copa Argentina. Bueno, Sportivo Barracas finalizó segundo y espera ese famoso sorteo, que le tocaría con uno de primera división, habrá que ver. Sí, exactamente, puede ser primera división o Nacional B. Pero bueno, hay grandes chances de primera división, hay varios equipos en la primera, entonces hay serias chances de jugar nuevamente con algún equipo que esté en la primera categoría. Bueno, habrá que esperar a ese sorteo para ver con quién es el rival de Sportivo Barracas en Copa Argentina por segundo año consecutivo la clasificación, vale remarcarlo. Un gran momento, sí, para la historia del club estar allí presente en lo que es la Copa Argentina y en el torneo, que es de 19 fechas. Habrá que esperar porque de acuerdo a la clasificación también habrá un reducido, con lo cual se extendería un poco más todavía esa cantidad de partidos. Así que lo importante de estos días para prepararse, pensando en que pueden ser 20 y tantos de partidos, ojalá que sean los más posibles para Sportivo Barracas, significará que estará entonces ahí peleando por algo tan importante, ni no queremos meter No lo mencionemos, pero digamos que el semestre que dejamos atrás fue muy bueno. Excelente. Repetirlo ya sería excelente, así que, bueno. Y no, bueno, clasificación reducido y los más partidos que sean, como usted dice. Y lo que venga. Mientras tanto, aquí seguimos haciendo el programa especial de este primero de año y estamos con las chicas del futsal femenino y viviendo entonces todo lo que hablamos antes en el bloque anterior de lo que fue el torneo del 2016. Ahora un poquito de meternos para que se vayan interesando también los que escuchan y para que se vayan acercando a verla a las chicas y también a los chicos del fútbol masculino con todo el trabajo que están realizando, con lo bien que les ha ido. Y para eso también es interesante explicar algunas cositas del futsal, a mí me gustaría. Primero, uno de los que juegan normalmente dice, es un fútbol 5, vamos, juntamos 5 y vamos. Pero no es así, no es tan simple. Primero porque son muchas las que forman el plantel. Sí. Y durante el partido se realizan una gran cantidad de modificaciones. ¿Por qué es la pregunta? ¿Porque la exigencia es tan alto que es mejor ir cambiando? ¿Por una cuestión táctica? ¿Son dos de estas cosas? ¿Hay más cuestiones que juegan? Es un deporte que es muy dinámico. Se juegan dos tiempos de 20 minutos con a reloj parado. Cada vez que la pelota se va afuera se para el reloj. Entonces siempre uno trata de estar adentro de la cancha y dar el 100% y tiene mucho ida y vuelta. Entonces por eso los cambios son ilimitados. La idea es poder jugar dos o tres minutos y salir. Hay algunos técnicos que hacen cambios de cuartetos, entra un cuarteto y a los 4 o 5 minutos entra otro cuarteto. Entonces al ser un deporte de ida y vuelta constante, de estar corriendo todo el tiempo, que es lo que no tiene cancha de 11, cancha de 11 estás parado, podés estar un tiempo parado. Y además en esto que decís, hay dos cosas muy importantes que juegan con el tema del reloj parado. Uno, esa cuestión de que uno no puede decir voy lento a hacer una cosa, plancho el partido para que vaya pasando el tiempo. Y otra que me pasó, porque ahora miro mucho futsal por televisión, un partido de Copa Argentina de futsal masculino donde uno de los equipos perdía, metió el gol y los vi que no agarraban la pelota rápido. Y digo, ¿para qué tarda? ¿Por qué no se apuran? Claro, porque estaban reloj parados. Claro. ¿Sí? Entonces, el tiempo incide, pero de otra manera totalmente. De otra manera. Podés empatar un partido a falta de un segundo. Tiempo. Lo que valen 3, 4, 5 segundos, ¿no? Entonces no das nunca por terminado el partido. En cancha de 11 por ahí te relajás y decís, bueno, quedan 3 minutos, ya está, te metes atrás. Acá quedan, no sé, 50 segundos y es un montón de tiempo. Queda un minuto y es una eternidad, no pasa más. Entonces tiene eso de jugar todo el tiempo con el reloj. Para mí es un plus positivo eso, lo del tema del tiempo. Ojalá en primera división fuese de la misma manera. Evita depende, cuestiones negativas, depende, ¿no? Depende, ojo. Si vas arriba 1-0 y queda un minuto, ¿crees que termine bueno, ya? Como que favorecería un poco más el juego. No estaría juego. A distancia esta que la revoleo a la tribuna y, o escondo a los alcanzapelotas o las pelotas. Acá no podés hacer ninguna. Se quitarían unos cuantos vicios, ¿no? Por eso. A mí me parece bastante interesante. Sí podés sentar un cronometrista que te levante el reloj cuando quiera. Que eso no eso pasa también. Sí, eso también. Estaba contento. Nosotros estábamos cerca y se produjo una situación en el comienzo del segundo tiempo. Claro, segundo tiempo. Yo consigue. Miré y dije, pero me parece que había más. Pasaron 2 minutos en un minuto, muy ¿cómo rápido, fue esto? ¿No? Sí, de repente el reloj recién había empezado, estaban quedó 18. La duda. Sí. Sí, a mí también. Ni me lo digas. Ni me lo digas. Pero bueno, pasan esas cosas. También el que está tocando el reloj por ahí no está atento y no lo presionó y la pelota está afuera y nos vamos todos al humo, al pibe que está cronometrando o a la chica que está cronometrando. Porque pero si vas ganando. No, bueno, si vas ganando lo dejás. Lo llamamos por teléfono, le mandamos mensaje por WhatsApp para que se distraiga. Lo distraes, claro, le vas a charlar un ratito. Bueno, y la otra parte de cambios, muchas veces, ¿tienen diagramado más o menos cómo se producen las modificaciones en distintos tiempos del partido? ¿O incide obviamente también el resultado? Las dos cosas. Yo creo que incide el resultado, incide en la etapa que estás del campeonato, porque nosotros en la etapa principal, la de principio de año, teníamos 2 o 3 cuartetos que cada 4 o 5 minutos entraba uno, salía el otro, pero después a medida que vas avanzando, por ahí no es tan positivo cambiar un cuarteto entero y que entre otro que por ahí no está metido en partido e ir metiendo, mechando de a poco las jugadoras. Igual es un gran desafío para la persona que entra, la jugadora que entra, porque uno está, digamos, si bien hizo la entrada en calor, todo, no está en la situación de partido, no está así con, digamos, 100% metido, vamos a decirlo, y bueno, hay que entrar y dar lo mejor de sí, digamos, y en poquito aparte, tiempo. Con la intensidad que lleva el partido, tenés que entrar y tenés que estar bien despierto. Ha pasado que entraron, que alguna que entró como que no entró en partido y rápidamente tuvo que salir. Sí, pasa. El técnico lo ve a eso, también el técnico está atento a esa situación, ¿sí? Sí, porque, a ver, tenés 4 jugadoras más la arquera. Las 4 jugadoras que están, todas participan, todo el tiempo. Esa es otra diferencia con 11. En 11, capaz que si la tiene el delantero, los defensores están mirando. Acá no hay defensor, delantero. Acá todas juegan en todas las posiciones y te movés todo el tiempo. Siempre participás. Sea 1, 2, 3 y la 4ta jugadora que está en algún lado moviéndose para buscar alguna línea de pase o algún espacio vacío. Siempre te movés. Constante, mucha dinámica. Sí, mucha dinámica. Aprovecho otro aspecto del juego para preguntarle a Evelyn, que es la arquera, ¿sí? Lo de la arquera jugadora, a vos, ¿ese ítem te gusta o no te gusta? No te gusta, ese no lo sacarías. No, porque tengo enfrente 8 jugadoras y no veo nada. Habló del equipo. Cuando el rival juega con arquera jugadora. Nada. Eso lo explicamos que es. Sale la arquera y una de las jugadoras se pone una remera distinta, una pechera. Que ella puede usar las manos después. Claro. ¿Sí? Sí. No me gusta para nada. Es más, los minutos no pasan. Claro, estás ahí. Estás muy tapada. Metida atrás del equipo, claro, de por sí, al ser una menos para cubrir cada jugadora, digamos. No, es más, muchas veces la reto a la que juega de última, que no veo, que se agache y es enorme encima y le digo, agachate porque no veo. No veo y lo odio. Pero no, igual muy bien, lo defendimos bastante bien en el año. Salió bien. Sí, salió cuando, bien. Y cuando es al revés, que te toca salir, ¿eso cómo lo asumís? Porque también es una parte de ego a vos como arquera, ¿o no? No, lo veo bastante bien porque sé que las chicas lo saben hacer bien. Es más, creo que el único error que tuvimos fue la final, pero estar siempre atenta cuando se hace el cambio muchas veces. Sí. Porque viene el rival atacando y tengo que entrar a defender. Claro. Claro, esa distancia está también. Vos podés atacar, sí, sí, y podés salir. Cuando el rival, sí, ataca, salís, sale, uh-huh, la arquera jugadora y entras vos. Y entro yo, sí. Es estar atenta a la jugada y a no, y a tranquilizar más que nada. Claro, está bien. Es un fuerte de Barracas, quiero decir, en la defensa del arquero jugador. Digo, se trabajó mucho durante todo el año, entonces, más allá de lo que dice Eve, de que obviamente a ella no le gusta porque enfrente tiene esto de que no ve, porque estamos como muy apelmazadas todas, se trabajó mucho durante todo el año y todos los equipos que nos hicieron arquero jugador, que nos sacaron a la arquera a jugar, no les fue simple poder hacernos un gol. Incluso en el último partido que tuvimos para cerrar el año, el 2016, con Nacional, los últimos tres o cuatro minutos ya salieron con arquero jugador y lo defendimos bastante bien, sí. Sí. Era más tranquilo, aparte. Ya veníamos de todo el año practicándolo y ya era bastante... Ya lo manejamos muy bien. Es una faceta muy importante que hay que practicarla, tanto cuando es en contra, digamos, que el rival juega con el arquero jugador, como practicarlo que cuando ustedes lo necesitan utilizar. Es que es una herramienta clave porque es un jugador más que tenés y si lo haces bien o lo defendés bien, podés modificar el resultado del partido. Si estás defendiendo y te queda la pelota y defendés bien, podés hacer un gol en un segundo como nos hizo San Lorenzo a nosotras. Claro, la agarró la arquera, contamos, pateó, la soltó desde la mano al pie y con ese mismo impulso llegó hasta el arco y decretó el 2-0. Pero bueno, están esas cosas también de que, sí, si lo atacás bien podés dar vuelta un resultado. En ese momento quien lo ve dice, no, pero es un recurso negativo. Claro. No, a nosotros en los cuartos de final, en la vuelta, nos favoreció. Íbamos 2-1 abajo y haciendo el arquero jugador lo pudimos empatar y, claro, pasamos, claro, a la semi. Sí, lo interesante es ver ahí las estadísticas, ¿no?, de lo que corresponden. Hay otro hecho más y aprovecho a Rocío para que lo cuente, hay un límite de faltas. El límite de faltas es por tiempo. Primero, hay una cantidad de faltas que puedes cometer por tiempo. Claro. ¿Cómo es? ¿Y qué pasa? Son seis faltas. Seis faltas, claro. O sea, en el primer tiempo tenés las seis faltas, se las va contando a cada equipo y después cuando se vuelve del entretiempo empieza a... Se borra. Se borran las faltas para ambos equipos. Está bien, pero ¿qué se produce si un equipo comete seis faltas en el mismo tiempo? Claro, el penal. ¿Es un penal adentro del área? No, es el penal de 10 metros. Es un poquito más atrás que, sí, el penal, que si se produce por una mano de una jugadora o falta, claro, dentro del área. A partir de la quinta falta, cuando ya empieza a contar, después de la quinta, si hay sexta, ya es penal largo. Sí. Y se va acumulando. Si te vuelven a hacer otra falta en el mismo tiempo, sí, otra vez penal largo. Está bien. Penal largo de 10 metros. ¿Es común? ¿Suele acumularse? Sí. Nosotros estábamos... Es muy complejo hacerlo porque son 10 metros, no es tan simple. El arco es chico, pero sí se acumula y se hacen muchas sexta faltas. Pero ahí que la estadística que la mitad de las veces es gol, cuando o es demasiado el 50% que digo. No, el 80% es gol. El 80%, sí, es gol. Está, sí, cerca del penal. No es gol. Baja bastante también. No, es muy complejo, es lejos, el arco es chico. Y aparte, se puede adelantar más la arquera. Hasta mitad de área se puede adelantar. Está bien. Nosotros estábamos haciendo fuerza para que llegue la, sí, sexta, sí, pero... Y después se borró. Sacó el manual acá el compañero y dijo, era así. Digamos, termina el primer tiempo y se borra. Y exacto, así fue. Bueno, tenemos... Porque estaba cometiendo más faltas San Lorenzo. Bueno, eso también da un poco, bueno, pinta estaba, un poco el partido cómo estaba la porque cosa. Creo que San Lorenzo llegó a la quinta. 3-4. Llegó a la quinta y la se quinta. Frenó ahí. Y Barracas creo que en el primer tiempo hizo una o dos nomás, no más que eso. Bueno, ¿qué otra cuestión táctica que me estoy olvidando? O como para hacer diferencia de lo que la gente comúnmente juega en el fútbol 5, de lo que se denomina, para tratar de decir. Yo ahora no recuerdo otro que... El táctico por ahí que se juega mucho, o varios equipos juegan mucho al pivot, de poner un pivot fijo arriba, sí, y es que San Lorenzo hacía eso. Sí, con la chica, nada, la con número, chica esta, no, alta, sí, grandota que tienen, que nada, es un recurso que sirve, obviamente. Claro. Recibe el pivot y corren las dos alas que tienen para que ella descargue y le peguen al arco. Eso suele usarse mucho Eso sí, ya es común, digamos, común, a lo que se juega el público en general, digamos, porque eso ya está parte táctica. Sí, tácticamente, ¿sí? Después. Reglamentariamente regla, no hay otra cosa distinta. Reloj parado, el arquero amarilla jugador, y roja es igual. Amarilla y roja es igual, la sexta falta. No, sí, eso pasa también en cancha de once. Que el saque limitado en el tiempo. Bien. Claro, si te expulsan, tenés que esperar afuera 2 minutos. Obviamente el jugador expulsado no puede entrar, o a un gol. En la expulsión. ¿Te quedas con 3 jugadores? Menos. Complicado. Hasta que pasen 2 minutos. 2 minutos. O que hagan un gol. Bien, esa es una diferencia, ¿no? Sí, es claro, una también. El defensor le puede dar la pelota al arquero, y el arquero agarrar la pelota con la mano. No. Sí, con los pies. Ahí es una similitud entonces, sí, también. Bueno, que hace un poco que sea más dinámico el sí, juego, obviamente. Sí, sí. Y es una sola vez si no pasa la mitad de cancha. Está muy bien, está muy bien. La arquera no puede recibir 2 veces. Puede una, salvo que ese vaya hasta la mitad de cancha. Y bueno, no lo hagas nunca. Bueno, complicado. Algunas cosas complicadas, pero bueno, ustedes seguramente sabrán sortearlo de la mejor manera. Por eso el arquero jugador, no sé si ustedes lo vieron, o le prestaron atención si lo vieron, contra San Lorenzo, Bárbara, que estaba siendo arquero jugador, sí, se paraba en un lateral. Sí, y no podía sí, pararse en el medio. No se puede parar en el medio porque no puede recibir de mitad de cancha para atrás. El arquero siempre tiene que recibir de mitad de cancha para adelante. Pues si no, la puede tocar una vez sola. Claro. Sí, solo. Yo lo noté. No. Yo vi que estaba ahí, pero no porque por una cuestión no, por eso no, de mitad estaba, de cancha. Está ubicada. Sí, claro. Bien. Sí, en tiempo. Bien, los laterales mal sacados, si la pelota no está apoyada en la línea, está mal sacado, se lo dan al otro equipo. Ah, eso lo cobraron en el partido, en la final a San Lorenzo se lo cobraron. Sí, sí, un lateral del otro lado. Sí, o si está en movimiento la pelota también es mal cobrado, mal sacado, no mal cobrado. ¿Y les atrae el futsal así, el futsal o el fútbol de once? ¿Por qué? ¿Se inclinan más por una cuestión de gustos, de cercanía? ¿Qué es lo que llevó a que estén jugando futsal? No, a mí el fútbol salón me encanta. He atajado en el año 2015, he atajado en cancha 11 y no. Es totalmente diferente. El arco, más que nada para mí, no sé, a muchas jugadoras le gusta más el campo. Habrás desarrollado mucho más lo que es reflejos. Claro, sí. Es diferente el entrenamiento también. Sacás cosas buenas, pero yo no me sentía cómoda. ¿Y para las demás? ¿Para vos, Rocío? También, me gusta más futsal. Me gusta que sea más dinámico, que se tiene más la pelota. Que está más en juego, ¿no? Claro, es como decía la China, es entrar y dar el 100% y quizás en 11... Si no te llega la pelota, no la tenés tanto en los pies, en cambio en futsal todo el tiempo y jugar en todas las posiciones de la cancha también. Me gusta aprender todo, defender, atacar, lo que sea necesario. Estás también metido de otra manera. Y pasamos a lo que es en lo particular para ustedes. Por ahí ya hemos hablado, pero bueno, como se dice por así. El público se renueva. Sí, no lo quería decir, pero bueno. ¿cómo fue para ustedes el comienzo? ¿Tienen memoria? ¿Desde que tienen memoria recuerdan le gustaba jugar a la pelota? En mi caso, sí, vengo de una familia muy futbolera. Mis hermanos han jugado al fútbol. Mi papá jugó en River, en cancha de once siempre, nunca futsal. Y mi abuelo era presidente del Club Almagro, entonces era vivir todo el tiempo dentro del club. Es como que estaba rodeada de fútbol. Tengo 2 hermanas mujeres que no casan una de fútbol, no saben nada, así que fue un caso particular el mío. Pero yo creo que eso determinó hoy mi amor por este deporte. Y a jugar futsal, la verdad que entrenar en nuestro país cancha de once es un poco complejo. Las chicas entrenan a las 2 de la tarde, 3. Lo que hace que una no pueda formarse, que no pueda estudiar, que no pueda trabajar. Entonces es como muy complicado poder jugar cancha de once. Lo que tiene el futsal es que al tener los entrenamientos de noche, a una le permite poder hacer otras actividades. Y creo que en un momento de su vida uno tiene que decidir si tiene que estudiar o no, si tiene que trabajar o no. Entonces eso me llevó también a elegir jugar futsal. ¿Y cómo es la inserción en cuanto a que ustedes son mujeres en un ambiente machista 100%. 100%. Compleja, y hoy en día sigue estando el machismo ese de que las mujeres no pueden jugar al fútbol, de vayan a lavar los platos, de no opinen, nos pasa todo el tiempo, no solamente cuando nos ven jugar o cuando saben que jugamos, si por ahí estamos opinando de fútbol, ya siempre alguna voz machista sale en contra de eso. Pero creo que somos nosotras las que tenemos que modificar ese pensamiento y empezar a abrir cabezas, empezar a que se den cuenta de que es un deporte más como cualquier otro, que puede ser practicado tanto por chicas como por chicos. En el club tenemos escuelita de fútbol masculina y femenina, que Aileen y yo somos las profes, y nada, tenemos nenas desde 5 años que vienen a jugar al fútbol, y es abrir la cabeza desde un lugar que por ahí antes o hace unos 5 o 10 años no se veía. Yo cuando era más chica y quisiera jugar al fútbol teniendo 8 años, no era simple encontrar un club donde dicten fútbol femenino, donde pueda practicar, y empezar de a poquito a abrir desde ese lugar, creo que está bueno, y nosotros tenemos que como dije, ser las que modifiquen ese pensamiento. Lo interesante es que se está dando pelea. A ver, nos pasa a nosotros como vecinos de la ciudad, que uno pasa por una canchita de fútbol abajo de la autopista y hay grupos de chicas que están jugando. Bueno, todo el empuje que tiene el futsal femenino, también el fútbol en cancha de once de mujeres también está creciendo en visibilidad, me parece bastante. Hay algunos clubes que están apostando a eso. Y por lo que se ve a nivel de América, del mundo, Argentina está retrasado exactamente. En el fútbol femenino, porque cuando el año pasado fue que se jugó el Mundial, en Argentina ni estaba. Llama la atención, es una cuestión de mentalidad, porque en cuanto a lo futbolístico y cultural, digamos, si tuviera lugar, digamos, rápidamente avanzaría, ¿no? Sí, yo creo, a ver, de acá de América, algo muy importante que logró, por ejemplo, Colombia fue profesionalizar el fútbol femenino, y lo a ver, no se le da importancia porque no es rentable para la gente que está arriba. No lo ve porque no es un negocio, porque no hay mercado de pases, porque no hay fichajes que valgan dólares o euros, y entonces no sirve. Lo que hicieron en Colombia fue conseguir sponsors, pagarles un sueldo a las chicas, o sea, las contratan, y no solo eso, sino que antes de cada partido de primera juegan las chicas, como si fuera una reserva, como se hacía antes acá en el fútbol argentino. Sí. Jugaba la reserva, después jugaba la primera. Entonces, ¿la gente qué hace? Vamos a ver a las chicas y después nos quedamos al partido. Se hace en España hace un montón de tiempo, en Europa, Alemania, Canadá, Estados Unidos, son potencias que nosotros no le llegamos ni a los tobillos, lamentablemente. Y no porque no haya material, sino porque no hay apoyo. Ese es el tema. Bueno, de todos modos, igual, a ver, me parece que es interesante el trabajo que ustedes hacen diariamente, porque primero tirar abajo ciertas barreras culturales que hacen que, bueno, digamos, ya desde el colegio eran los chicos se iban claro. a jugar al fútbol y las chicas, no sé. A bailar. La rayuela, saltando con la soga. Sí, exactamente. Me parece que digamos, que esté creciendo, quizás no de la manera que quisiera, digamos, pero bueno, al fin y al cabo se están dando ciertos pasos importantes, y bueno, seguramente llegará el momento del estallido del fútbol femenino en general, digamos, que más básicamente del futsal, y, bueno, con eso. Mayor naturalidad, ¿no? Esa cuestión, está bien que cada uno pueda hacer lo que le gusta ¿no? Sin tener que romper barreras, como dice Sebastián. Bien, y como estábamos haciendo un poco individualmente, ¿qué era? Bueno, contestaste un poquito de lo que significaba el fútbol femenino en la actualidad, pero particularmente vos, Aileen, ¿cómo lo viviste desde chica esto de jugar al fútbol? Bueno, yo la otra vez te comentaba también que creo que desde que tengo memoria juego al fútbol, porque no me acuerdo cuando arranqué, era muy chiquitita, pero siempre en el barrio. Mi familia no va con el fútbol, no es compatible. Yo también soy como la oveja negra ahí, que no saben de dónde me salió esto. Mis hermanos tampoco no son de... Ahora por ahí de más grandes capaz que sí, pero cuando era chica era sí. Yo la única. Y bueno, por ahí lo que decía la China también, de que sos chiquita, no tenés la posibilidad de ir a una escuelita de fútbol femenino. allá por lo menos en Tandil, donde soy yo, si quería jugar, entrenaba con los nenes, pero después competir, nada. No se podía tener una mujer compitiendo con nenes. O sea, no existía, no. Y no solamente desde la mentalidad de los nenes, sino desde la mentalidad, a ver, de los profes, ¿viste? No se permitía eso. Anote usted que le gusta esta cuestión. El primer grupo cultural, ¿sí? Social, la familia. Tenemos dos ejemplos. Uno bien cargado de fútbol, va por el fútbol. Otro que no preveía nada. Yo lo estoy viviendo en este momento en mi casa con mis dos hijos. Uno que pinta para ser futbolero. A mí me pasa lo mismo. Tiro la pelota y queda picando. Queda sola y agarran la play para jugar. Tal cual. Y bueno, Evelyn, vos, No, yo más o menos lo de la China. Mi familia es muy futbolera, bastante. Pero sí es más barrial, digamos, porque mi tío tiene un club, pero es de barrio, que compite en un campeonato de Avellaneda. Mi abuelo también es de todo de barrio. Y mi hermano sí, mi hermano juega al fútbol en Dock Sur y yo desde chiquita jugaba. Pero a los 13, 14 años se me dio por atajar. Porque nadie quería atajar, digamos. Sí. Yo dije, yo como no tenía miedo, no me importaba nada, bueno, yo atajo. Y empecé porque no había nadie en el arco y me empezó a gustar. ¿Pero eso atajando también que jugando con varones o jugando con mujeres? Primero con varones, primero con varones. Chiquita con varones. Y después a los 14 años... Bueno, había que bancarse pelotazo ahí, sí, ¿eh? Sí. A los 14 años me invitaron a jugar a un club de mujeres y ahí donde me fui formando y nada. Y después a los 14 jugué en Arsenal un tiempo donde atajaba y después fui a Boca y después Barracas. Bien, ahí está la historia de Belén. ¿Y lo tuyo, Rocío, cómo fue el despertar por el fútbol, la pelota? Bueno, en mi caso tengo dos hermanos varones, así que ellos jugaban, pero mi papá, por ejemplo, no mira casi nada de fútbol. O sea, te dice soy de River, pero no entiende nada. Está bien. Y mi mamá sí le encanta, le apasiona. Así que ella era la que me acompañaba. Me pasó como Pali, que entrenaba con varones cuando era chiquita, pero no me dejaban competir, nada. Y ahí fue donde lo conocí, me gustó, y después de grande recién pude encontrar clubes en donde jugar. Está bien. Y al jugar no también, en los comienzos jugabas con varones, así. Sí, sí, por eso, jugaba siempre pero con varones. Pero también te decían, che, no, pará, no, jugué, claro, que te vamos a jugar. Claro, jugaba con varones, pero los profesores me decían, bueno, o sea, a mi mamá le decían, puede jugar, pero no va a poder competir, o le hacían firmar papeles para que se haga cargo de si me pasaba algo, porque no estaba donde tenía que estar, digamos. Sí, sí, no, era terrible. Pero por suerte después pude encontrar en donde... empecé a jugar con mujeres. Bien. Bueno, por suerte se empezó a abrir esa puerta. Sí. Digamos, quizás todos los relatos terminan en esta situación de encontrar espacios para poder hacer lo que uno le gusta, y me parece que eso es lo interesante y lo que hay que destacar. Lindo programa estamos teniendo. Estamos llegando al final, quedan unos minutitos, ¿sí? Como para ir pensando en lo que es el cierre, así que vamos con Nachito y volvemos, y yo le quiero preguntar a cada una qué esperan de este 2017. Nos tomamos un pequeño respiro nomás. Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí, siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños, porque hay algo de mí en tu corazón. Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión, aunque ya no escuches mi llamada, igual llegará mi voz. Siempre habrá una foto en tu alma con la imagen de mi amor. Porque hay año nuevo. Bien, volvemos al último bloque, ¿sí?, de este primer programa del año del 2017. Las cosas que se dijeron mientras no estábamos al aire. Sí, no, eso no quedó grabado, ¿no? No, bien. No, acá se armó un gran debate. Sí, futbolero. Futbolero, está muy bien. Típico de bar. Exactamente. Bueno, y en este final quiero que me digan, ¿sí?, a modo de deseo, pensamiento, reflexión, ¿qué es lo que esperan de Sportivo Barracas y de ustedes en este 2017, en este proyecto futbolístico del futsal femenino? ¿Por dónde arrancamos? ¿Quién va? Vamos, Rocío, empezamos por acá. Bueno, en lo personal, seguir creciendo. Me pasó que jugué fútbol 11 y conocí el futsal hace muy poco, y entonces de a poco ir conociendo más y aprendiendo. Seguir en Barracas, por supuesto, y que siga creciendo el proyecto, que sigan ingresando chicas, que tengamos un buen campeonato de nuevo, que se repita. Eso en lo personal y como grupo. Muy bien. ¿Y Evelyn? No, en lo personal, estar más tranquila, digamos, porque con Julia somos las más chicas del plantel y... Julia es la... Julia Dupuy. Sí. Sí. Somos las más chicas, las que menos experiencia tenemos, digamos. Y nada, y que lo que se venga sea para bien. Vos el año pasado estabas atajando en cuarta. No. Tercera. En tercera, perdón. Tercera. Sí. Pero no estabas en primera, ¿o sí? Sí. ¿Ya estabas sí, en primera? Sí, las dos. En los atajabas. Dos. Bien. Sí. Y nada, y darle para adelante y lo que no salió bien en el 2016. Darle con todo ahora. Muy bien. En el caso de Florencia. Yo quiero salir campeona, obviamente, con Barracas. Poder jugar a Libertadores. El que sale campeón del torneo va a jugar a Libertadores. Eso a nivel institucional, a nivel del club, que nada, poder dejarlo en lo más alto. Y a nivel personal, como dicen las chicas, uno siempre quiere crecer un poquito más, seguir aprendiendo. Siempre hay cosas para aprender, por más de que uno hace muchos años que esté en la actividad, siempre aprendes algo nuevo, de tus compañeras, de los técnicos. Y nada, también formar, seguir formando a las más pequeñas, seguir rompiendo barreras y abriendo cabezas, desde la escuelita hasta la cuarta división. Y con las más grandes también. Ese es mi deseo para este nuevo año. Ailem. Bien, me dejaron para lo último. Como para rematar, ¿no? Para el cierre. Tiene que hacer algo grandilocuente. Comparto las ideas de las chicas. Creo que todas tenemos el mismo objetivo, la misma línea. A mí me gustaría muchísimo que se mantenga este grupo que se formó, tanto desde el cuerpo técnico como de las jugadoras, porque creo que es la base de todo equipo, que tengan un buen grupo. Individualmente, lo mismo que ellas, crecer, seguir aprendiendo. Y más que nada, lo que me gustaría es salir campeona. Creo que si llegamos a la final del primer año, y yo quiero salir campeona. La verdad que sí. Creo que hay material, creo que tenemos un apoyo increíble de lo que es el club, que en pocos clubes tienen el apoyo este. Y nada, esperamos, no solamente desde la primera, que somos nosotras las que participamos, sino de las otras categorías también, que se mantenga esa cuarta, que es una cosa de loco lo que juegan, y que la tercera, que también estuvimos, no estuvo mal en el torneo, para nada, que también se pueda mejorar eso. Bien, allí estaba dicho, ¿eh? Lo que quieren, lo que desean, lo que proyectan, ¿sí? Uh-huh. Para este 2017, ojalá que sea así, seguramente lo merecen y se dé, ¿sí? Nosotros estamos llegando al final, Sebastián. Exactamente, se nos fue volando esta interesante charla que tuvimos con las arrabaleras acá en este primer programa de 2017. Seguramente las vamos a seguir teniendo invitadas, claro que sí, a lo largo del año. Vamos a seguir molestándolas para que se acerquen acá hasta los estudios de la FM 101.3 La Voz Latina, acá acompañado del señor Nacho Martínez, que está en la operación. Seguramente en mi lugar va a estar el señor Martín Roca. Aprovechamos para mandarle un gran abrazo de este nuevo año. Exactamente, un feliz año también a él. Este año que prontamente va a dar el sí quiero. Sí. Hay que remarcarlo, eso bueno, también. Se metió él solo ahí, ¿eh? Así que. Sí, digamos, él que se arregle. Que se arregle, porque hay otra forma de formar una familia, pero bueno, él eligió ese camino y seguramente lo estaremos acompañando. Claro que sí, con toda la felicidad. Exactamente. Pero bueno, primer programa del año 2017, súper interesante acá con las chicas que tuvieron un gran 2016 y seguramente van a repetir en este nuevo año. Bueno, nos estaremos reencontrando seguramente el próximo domingo. A la misma hora, sí, 21 horas, de 21 a 22, se acabó el programa. Le agradecemos enormemente, fue un gustazo tenerlas aquí a las chicas arrabaleras y nos vamos a ir despidiendo. Exactamente, recuerden que durante la semana, ingresando a www.esportivobarracas.com.ar, van a poder escuchar este programa, subimos a la web del club la información, así que van a poder, quien quiera volver a escuchar el programa lo va a poder hacer a través de la web oficial del Deportivo Barracas. Y les damos un gran abrazo y un saludo y el mejor de los deseos para este 2017 a todo el pueblo arrabalero. Gran abrazo, saludos para todos. Hasta aquí, Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Arrabalera!